CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda los defensores públicos. Están haciendo una serie de planteos que tienen que ver con la necesidad de que el sistema político le pague la deuda histórica que tiene con ellos, manifestando Carolina Camilo que entre otras cosas se vienen generando una serie de leyes, algunas que todavía están sobre la mesa, por ejemplo de la tenencia compartida, pero otras que ya estarían en este caso generando mayor trabajo, como por ejemplo las tres fiscalías de género que se van a crear. Y ella dice que se suma trabajo pero no se suman recursos para atender justamente esa actividad. La cantidad de, en este caso, de acciones judiciales que cada uno de ellos, como abogados de oficio o abogados de Defensoría Pública, llevan adelante son centenares. Y obviamente no pueden dar la respuesta acorde a la situación laboral que deberían cumplir. Por eso necesitan recursos y además hablan del tema de la equiparación económica, ya que como ustedes saben, y ya lo expliqué más de una vez, el tema del juicio del año 2011 que se hizo tras el aumento de los salarios de los ministros de Estado establecido por José Mujica y después las soluciones que los distintos gobiernos fueron impulsando, más otros que ganaron el juicio directamente y no fueron por una solución, hace que a misma función y mismo horario los salarios sean diferentes. Uno cobra una cosa y otro cobra otra. Y bueno, buscan que de una vez por todas se genere esa equiparación salarial. Escuchamos lo que decía Carolina Camilo, vocera de los defensores públicos. La comisión, nuestras observaciones respecto a la actual rendición de cuentas que fue presentada. Como asociación de defensores públicos estamos bastante preocupados por la no designación de recursos al Poder Judicial y por lo tanto la Defensoría Pública. Venimos a solicitarle a los legisladores y a las legisladoras que comiencen a saldar la deuda histórica que tiene el sistema político respecto a la Defensoría Pública, la cual se encuentra en un momento bastante crítico por consecuencia de un montón de normas que se han venido aprobando en el último tiempo, que han incrementado el trabajo de la Defensoría Pública, como es la reforma del Código del Proceso Penal, la Ley de Violencia Basada en Género, las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras, las cuales no han sido acompañadas de recursos, y obviamente eso repercute en el servicio de la Defensoría Pública y sobre todo afecta a las personas más vulnerables de nuestro país, que obviamente no pueden contar con un servicio acorde, eficaz y como merecen los problemas tan sensibles que tratan estas normas. En ese sentido, nosotros venimos a manifestar la necesidad de más recursos, sobre todo porque vemos en esta rendición de cuentas que se crean también nuevas fiscalías y sin embargo no van a acompañadas de cargos de defensores cuando tenemos más del 90% de los casos penales. Preguntamos al Parlamento cómo van a funcionar esas fiscalías, si no van a estar acompañadas de recursos de nuevos cargos. También venimos a plantear el tema de la equiparación salarial, que es un conflicto que ya tiene varios años y que viene de los salarios de los funcionarios judiciales. Venimos a solicitar una solución para poder acabar con este conflicto y poder hacer la equiparación salarial correspondiente. Y bueno, entre otros planteos que también venimos a hablar sobre las certificaciones médicas, que también vemos con sorpresa que se nos excluye de este nuevo régimen de certificaciones médicas cuando sí se incluye a jueces y fiscales. Y por eso se debería aumentar las brechas y las diferencias que hoy tenemos con nuestros colegas, que son también parte del sistema de justicia hoy en día. Esos son básicamente nuestros planteos. Dimos un informe porque obviamente tenemos más cuestiones que hacen a nuestro trabajo, a licencia, salario, cargos y demás cuestiones, ¿verdad?, de la organización del sistema de la Defensoría. Pero bueno, básicamente los pocos minutos que nos dan en la comisión fue lo que vinimos a plantear. ¿Cuántas causas por promedio maneja en este momento un abogado? La Defensoría Pública, según las últimas estadísticas del Poder Judicial, atendió más de 200.000 consultas por año. En materia penal, te digo, atendemos más del 91% de los casos. En familia especializada, o sea, ley de violencia basada en género, 91% de los casos. Y en familia común, más del 50%. Ahora también recibimos con sorpresa Que hay en tratamiento del Parlamento dos proyectos de ley, como el de corresponsabilidad en la crianza y la descentralización de los juzgados de paz, los cuales obviamente aumentan e incrementan también el trabajo de los defensores y tampoco va acompañado de los recursos que necesitamos. En ese sentido, bueno, entendemos que es importante, no solo como trabajadores, sino también para un país democrático es importante el fortalecimiento de la Defensoría Pública. En cuanto a los recursos, ¿tienen estimado qué es lo que el incremento que se necesita o los cargos que se necesitan para seguir así o teniendo en cuenta todo lo que se está agregando ahora con esta rendición? Sí, nosotros presentamos el informe detallado con cada rubro, con cada costo de lo que estamos solicitando y el número de cargos específicamente. Nosotros estamos pidiendo aproximadamente unos 60 cargos para el interior del país y unos 50 cargos para la capital, a los efectos de poder brindar un servicio mínimo y acorde a cada una de las situaciones. Porque la verdad es que sabemos y entendemos y también hacemos nuestros los reclamos de las personas de que hay veces que, bueno, obviamente tenemos que atender a las personas en los pasillos 5 minutos antes de una audiencia porque no damos abasto con la sobrecarga de trabajo que tenemos a consecuencia de estas leyes que se han aprobado. La equiparación salarial de la que hablabas, al parecer había una solución luego del juicio. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esta situación es obviamente un tema bastante complejo. Nosotros tenemos una situación actual que es que compañeros han firmado el convenio, otros compañeros no lo han firmado y esto hace que obviamente haya una diferencia salarial entre esos compañeros. Nosotros tuvimos el año pasado como una promesa de solución a la cual los defensores públicos no fuimos tomados en cuenta, no fuimos contemplados en esa solución presupuestal y es eso lo que venimos a reclamar. Ahí tenían la palabra entonces de Carolina Camilo, representante de los defensores de la Defensoría Pública, los trabajadores de la Defensoría Pública. Cambiamos de tema, habíamos manifestado que en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley vinculado a el tema de regular y sobre todo establecer líneas de defensa de las trabajadoras sexuales. Daniel Gerard, diputado del Frente Amplio, da cuenta de cómo se está discutiendo el proyecto y qué contenido tiene. Desde el año 2002 existe una ley que regula el trabajo sexual, la ley 17.515, que en su momento fue un avance, pero que 20 años después, el 4 de julio, se cumplieron 20 años, está quedando obsoleta. Entonces, para dar respuesta a esta realidad, es que el Frente Amplio hace un proyecto modificativo, no es una ley nueva, modifica sustancialmente la que hay para, en definitiva, mejorar la situación de las trabajadoras. Esto no es un proyecto que defiende el trabajo, que defiende lo que antes se entendía de la prostitución. Esto es un proyecto que, asumiendo esa realidad, que entendiendo que el abolicionismo legal no mejora la vida de las trabajadoras, bueno, intentaba ofrecer respuestas, cambiando la mirada sanitarista que tenía la ley del 2002 y policial, porque la gobernanza estaba regida por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Interior. Existe un registro de trabajadoras sexuales que funciona desde el Ministerio del Interior y eso ya muestra qué mirada hay, ¿no? Que son un peligro para la sanidad, que son un peligro para la seguridad pública. Y nosotros entendemos que eso hoy está totalmente obsoleto, ya lo estaba en el 2002, hoy lo está todavía más, y queremos que sea el Ministerio de Trabajo el que rija todo lo que tiene que ver con política hacia las trabajadoras sexuales, porque son, antes que nada, trabajadoras. Bueno, el Ministerio ahora ha hecho varios reparos, algunos con los que podemos estar de acuerdo, otros no. Por supuesto que para el Frente Amplio es muy importante lograr generar una síntesis, porque este proyecto, solo con los votos del Frente Amplio, no va a salir aprobado. Y creemos que esto no puede esperar más, no puede esperar para otro periodo donde haya otra correlación de fuerzas en la Cámara. Cuando lo dialogan con otros legisladores, con los parlamentarios del oficialismo, ¿plantean alguna duda en relación al proyecto que ustedes están impulsando? Sí, la duda que plantea el oficialismo, que nosotros en parte la compartimos, es que la ley no solo tiene que ser buena, compartible, sino que también se tenga que poder aplicar. Ahora, la respuesta de que no tenemos suficientes inspectores de trabajo y por eso mandamos policía no nos parece una respuesta aceptable. Si lo que estamos necesitando son inspectores de trabajo, que se contraten inspectores de trabajo, porque no es lo mismo el tratamiento y no tiene por qué un trabajador y una trabajadora ser inspeccionado por un policía cuando lo que está haciendo es trabajar. Ningún otro trabajador tiene ese tipo de relación, sufre ese tipo de atropellos, y eso se presta para mucha cosa. Vos tenés el carnet vencido, ¿cómo lo solucionás con un policía? Ahí se presta para abusos de poder, que entendemos que, estando todo esto en la órbita del Ministerio de Trabajo, se subsana. Ahí tenían parte de lo que decía Daniel Gerhal, el representante del PVP, del Frente Amplio, sobre este proyecto vinculado a intentar dar un marco de protección a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Hacemos la pausa, tras la misma hablamos de lo que es la recuperación salarial, esa pulseada que se da en la rendición de cuentas. Ayer justamente estuvo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Se le planteó eso por parte de algunos legisladores, el tema de la recuperación salarial. Algunos lo reciben, otros no. Hemos escuchado ya la situación que se dio con los trabajadores policiales. Y bueno, hay diferencia de criterio y también se marca diferentes situaciones del país. Mientras algunos hablan de una complejidad por el tema de la pandemia, otros hablan de viento de cola por la colocación de productos en el exterior, lo que genera una cantidad importante de divisas para nuestro país. De eso estaremos conversando luego de estos consejos comerciales. La diputada Lilian Galán del Frente Amplio fue una de las que cuestionó lo que estableció en la jornada de ayer el ministro Mieres respecto a la recuperación salarial. Ella considera que esa recuperación salarial no se da. Sobre todo en varios sectores que están muy afectados económicamente a partir de los precios en nuestro país. Y bueno, marcaba una serie de criterios en referencia justamente a lo conversado con el ministro. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Galán. Bueno, fue una comparecencia muy larga. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo, que de las asignaciones presupuestales que vienen para esta rendición de cuentas se hace sobre el ajuste de los y las trabajadoras durante el año 2020. El ministro sostuvo que durante el año 2020, fruto de la pandemia, había habido un retroceso grande en el mercado laboral, y nosotros sostenemos que la recuperación de los salarios y del empleo que se perdió en el 2020 no la vamos a lograr, por lo menos no en este periodo, pero además decimos que no es fruto de la guerra y de la pandemia solamente, sino que es fruto de las políticas públicas aplicadas por este gobierno, por ejemplo, cuando se empieza con el decreto 90-20, que disminuye lo que es el rol del Estado y obviamente lo que es el salario de los funcionarios públicos. Así que nosotros queremos dejar constancia también que el subempleo al 2021, los datos que tenemos son cerrados a mayo, es de 10,5%. Y el ministro dice que no, que se han superado los empleos del 2019. En realidad toda la gente sabe, la gente que se ha anotado para los jornales solidarios, la gente que está buscando empleos que no sean tan precarios, saben que en realidad no pueden comprar lo mismo con lo que tenían antes de salario, porque van a la feria, van al supermercado, y además saben que en realidad están buscando mejores empleos, están buscando mejores salarios, porque el mercado laboral está muy deprimido. ¿Ya hay sectores que podrían tener recuperación salarial fruto de que han tenido un crecimiento en su actividad? Bueno, yo justamente les quería mostrar esta gráfica porque lo que nosotros decimos es, bueno, hay una pérdida salarial, hay alguna negociación colectiva que puede hablar de recuperación, pero todo lo perdido, toda esta panza acá, que es lo perdido durante todo este periodo, es irrecuperable. Así que en realidad eso es lo que nosotros hicimos ver al ministro y discutimos hoy de mañana con el ministerio. Diputada, en el día de hoy se anunció un acuerdo por el cual el aumento, por ejemplo, para un sector de los funcionarios públicos, que son los del Ministerio del Interior, sería superior a lo acordado incluso en un convenio con COFE. ¿Cómo valora este anuncio? Nos toma totalmente de sorpresa. Sé que había una manifestación de los funcionarios agremiados sindicalizados del Ministerio del Interior, pero nosotros no participamos porque estuvimos en la comisión con el ministro y el ministro no nos dijo nada de eso, total desconocimiento respecto a este tema que está, por lo menos en la comisión no se dijo y es lo que está manejando la bancada de la coalición. Claro, fue un compromiso de la bancada con los sindicatos. Bueno, queremos saber de dónde se va a sacar esas asignaciones, porque como ustedes saben, acá nosotros no podemos aumentar el gasto, es una rendición de cuenta que tiene una disminución del gasto muy importante, son 226 millones de dólares de asignación, cuando en realidad el recorte de todo lo anterior fue de 400 y pico de millones de dólares, así que en realidad... Ahí tenían a lo que decía Lilian Galán y hablaba allí al final de lo que hemos manifestado, los acuerdos por ahora entre la Universidad de la República o el sindicato policial, de lo que estaba hablando recién Lilian Galán, son con los legisladores del oficialismo. Todavía no ha llegado a la comisión formal de presupuesto integrada con Hacienda, sobre todo de dónde van a sacar los recursos para cumplir con lo que vienen prometiendo hasta ahora. Y de eso habló también el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Él reconoce que todavía no se ha visto de dónde es que se va a tener que direccionar, porque el dinero no se agrega, tiene que direccionarse de un lado o del otro. Si va a ser de la propia cartera del Ministerio del Interior, que para algún programa va a tener que sacar dinero y se va a utilizar ese para ese aumento del 2.5% del salario a los policías por sobre lo que se había ya logrado con COFE, o si vendrá dinero de otra repartición pública, que consideren que, bueno, que se la puede sacar allí para otorgar en otro lado. Lo que sí dijo en este caso el ministro Heber es que se felicitaba tanto a la Unión de Sindicatos Policiales como también a los legisladores del oficialismo por haber alcanzado este acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Felicitar naturalmente al sindicato que ha logrado una mejora que merece la policía, como dije en la conferencia de prensa pasada. O sea que estamos muy contentos. Ahora tenemos que buscar cómo se financian esos entendimientos. Tendremos una tarea con el Ministerio de Economía como para hacer los números ajustados, de modo tal de poder ir al Parlamento a poder informar en qué consiste el acuerdo y cómo se va a financiar el tema. Así que estamos realmente muy contentos con este anuncio de entendimiento que han logrado los diputados como esperaba y como se logró. Les tenía mucha fe. Y realmente tuvimos razón en darle el tiempo suficiente para que las negociaciones fueran fructíferas. ¿Lo que se busca voluntad desde un comienzo de parte del gobierno en alcanzar ese acuerdo? Sí, nosotros estamos siempre con voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que llegó la distancia en donde se pudo llegar en el mensaje que el Poder Ejecutivo. Pero teníamos fe que los diputados podrían conseguir los recursos necesarios. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo en nuestro presupuesto. Vamos a tener que afinar los números como para poder cumplir con el entendimiento que se ha llegado con el sindicato, que me parece que es una muy buena noticia para todos, porque vuelvo a decir y reiterar, la policía merece este aumento. Y mucho más también, ¿no? ¿Cuántos son los funcionarios que tienen los salarios más sumergidos? Porque lo que se busca es aumentar sobre todo los que tienen el salario más bajo. El salario más bajo es el de la gente que nominalmente está recibiendo 44 mil pesos. En la mano es mucho menos. No llega a 40, son 38 y algo. Después hay situaciones que van complementando el sueldo, pero notoriamente es muy bajo para quien arriesga la vida todos los días en defensa de la sociedad. Las reacciones que ha habido desde la oposición a los números que presentó el otro día han sido muy negativas. ¿Qué respuesta les da? Y lo que pasa es que no quieren reconocer lo que dice claramente los números. Los números dicen que en el 2019 había más rapiña, más hurto, más avigiato. Y que en el 2022 hay menos rapiña, hay menos hurto y menos avigiato. Antes se decía que esos números estaban teñidos por la pandemia. Entonces hoy estamos comparando los primeros 6 meses del año 2022 con los primeros 6 meses del 2019. Y notoriamente son mejores lo que es la política de seguridad que esta administración está haciendo. Frente a esos datos hay relatos, pero los datos matan relatos. Los datos son muy claros y muy contundentes como para que se llamaran a silencio. Más allá de llamar a silencio, allí Heber, el tema de la de lo que critica, dice la oposición, en referencia al tema de los números, hay que recordar que si la pandemia no tuvo que ver, muchos dicen, ¿por qué no se comparan con el 2021 y con el 2020? Se comparan con el 2019. Bueno, desde el otro lado se dice que hay que comparar años de sin pandemia con años sin pandemia. Entonces, la pandemia algo tiene que haber tenido que ver en relación a la baja del delito. Lo otro tiene que ver con las cifras. Es verdad, en la mayoría hay una disminución con 2019, menos en violencia doméstica y también en homicidios. En homicidios, si se compara con el 2019, hay un aumento en el primer semestre de este año de un 8 y pico. Si se compara con el año pasado, hay un aumento de casi del 39%. Y allí esto lo reconocen los propios legisladores del oficialismo. A la hora también de defender las cifras, lo hacía el propio Mieres cuando hablaba también como líder del Partido Independiente, que decía, bueno, hay oscilaciones, pero las cifras de homicidios todavía siguen altas con respecto a otros delitos que sí habrían bajado un poco, o habrían bajado mucho, depende cuál de ellos estemos hablando, ¿no? Habrá que ver cómo sigue todo esto y cómo sigue también esa pulseada en relación al tema de las cifras de delito, seguramente con alguna información también vinculada a lo que es el eco parlamentario sobre ese asunto. Hacemos la pausa porque estamos sobre ya menos cuarto y luego de la misma hablamos de temas de derechos humanos. Estuvo el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, Luciano Hassan, que ya han escuchado, vamos a estar repasándolo también, ese presidente. También estaba Gabriela Citrioni y también estaba Agua Valdé, que en realidad ella habla en portugués, por lo tanto fue la más difícil de... Un portugués bastante cerrado también, hay que decirlo. No habla español a la hora justamente de dar detalles en esta conferencia. Son tres de los cinco, porque en realidad son cinco los integrantes de este grupo de trabajo de desapariciones forzadas que estuvo aquí de Naciones Unidas, que estuvo en Uruguay, y tres estuvieron en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía Gabriela Citrioni sobre dos temas. Uno tiene que ver con la característica de las desapariciones durante el Plan Cóndor, que tiene características transnacionales y que de alguna manera ella decía tiene que tener una respuesta transnacional. Y por allí no hay una colaboración de los estados, entre ellos el uruguayo, respecto al acompañamiento de una persona que quiere averiguar el paradero tal vez de algún familiar vinculado a estas desapariciones en el Paraguay. No hay un acompañamiento concreto a esa persona de decirle, mirá, tenés que ir acá a este lado, te acompañamos a este lugar, hablamos con esta persona. No lo hay. Tampoco lo hay en referencia también a otros países de regiones con respecto a Uruguay, de que quieran venir a averiguar si en Uruguay está desaparecida una persona que es de Argentina, de Paraguay, de Bolivia o de otro lugar. Y también la representante de este grupo de trabajo de Naciones Unidas, Gabriela Citrioni, hizo referencia al tema de las desapariciones actuales, las presentes, las que no tienen que ver con la dictadura, las que tienen que ver con sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes y mujeres que han desaparecido también en el Uruguay en épocas de democracia. Que decía ella, todavía no se puede establecer o no puedo hablar de desapariciones forzadas porque tampoco la investigación ha sido demasiado profunda en alguno de los casos. Y se llama a tener una investigación más importante en relación a si hay trata de personas, si hay desapariciones puntuales en algunos lugares vinculados a delitos sexuales. Bueno, en esa referencia pedía mayor profundidad en la investigación. Escuchamos lo que decía esta representante de este grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, Gabriela Citrioni. Las desapariciones de las que estamos hablando se produjeron en un contexto transnacional. No hay que olvidar que esto se produjo durante el Cóndor. Eso porque es importante mantenerlo presente, porque eso trae obligaciones de cooperación. Hay uruguayos que desaparecieron en los países de la región y hay ciudadanos de los países de la región que desaparecieron acá, o temporalmente o se perdió su rastro y se desconoce su suerte y paradero. Si no leemos todo lo que estamos viendo a través de estos lentes, estamos perdiendo un aspecto fundamental. La búsqueda, la justicia, la memoria y las reparaciones tienen que enmarcarse en lo transnacional. Esto, en derecho internacional, también conlleva obligaciones de cooperación. Ahora, esto le corresponde, y la cooperación es mutua, va también a los otros países de la región. Acá estamos en Uruguay, me dirijo a Uruguay. Es necesario que Uruguay asuma esta tarea de manera proactiva. Y esto tiene dos ejes: auxilio judicial y apoyo a víctimas y proactividad en la búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que si hay procedimientos penales que se relacionan con desapariciones de uruguayos en el extranjero, Uruguay tiene que estar al frente. Tiene que asumir esta tarea. Tiene que brindar cooperación. Lo estuvo haciendo, lo hizo, en particular en los juicios en Italia. Sin embargo, hay juicios en Argentina, hay casos en Paraguay, en el Brasil, y bueno, no me explayo más, pero pues hay que abrazarlo en toda su dimensión. Y eso es imprescindible. Lo mismo en términos de apoyo a las víctimas. No es fácil o no es sencillo para alguien, por ejemplo, de Paraguay, saber a quién dirigirse acá. O para alguien de acá, saber cómo participar o tener todo el apoyo en todo el proceso, incluso de búsqueda en los otros países. Esta es una obligación que hay que asumir con mucho más colmillo, no sé cómo más decirlo, pero de forma más proactiva. Y por último, sí quería abordar lo que les estaba contando en un principio, que son las desapariciones, llamémoslas del presente. No las llamo desapariciones forzadas como tales, porque la verdad es que no sabemos si son desapariciones forzadas. ¿A qué me refiero con esto? A desapariciones de personas que pertenecen en particular a ciertas categorías especialmente vulnerables. Niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pueden ser desapariciones forzadas, pueden haber delitos ahí, puede haber un involucramiento, ya sea por omisión o comisión de agentes del Estado. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no se investiga. Pues si no investigo, no sé si hay delito. Entonces, lo que queremos rescatar aquí es que esto hay que asumirlo como una tarea urgente. ¿Por qué? Hay dos cosas que se pueden hacer. Ser mucho más proactivo a la hora de investigar, mucho más a la hora de buscar. Hay protocolos diseñados alrededor de estas personas. Pienso, por ejemplo, en lo que es la alerta Amber en términos de búsqueda de niños, niñas, adolescentes, o el protocolo ALBA que se utiliza en países de la región, Guatemala y México en particular, por lo que tiene que ver con búsqueda de mujeres que pueden haber sido víctimas incluso en contextos de violencia doméstica o ya con trata y explotación sexual. ¿Por qué rescato esto? Y creo que son buenas prácticas que habrá que tomar en cuenta. No es lo mismo buscar a un señor o una señora mayor con problemas, por ejemplo, qué sé yo, de Alzheimer, a buscar a un niño o a una mujer. O sea, las medidas que se pueden tomar y que pueden ser clave a la hora de localizar a esta persona, ojalá con vida, son diferentes. Y aquí vemos una tarea que hay que asumir y una medida muy concreta que se puede y a nuestra forma de ver se debería adoptar sin más demora. Aquí también pensamos que la prevención pasa, y esto va un poco más en general, por fortalecer ciertas instituciones que se han creado. Hablaba antes Luciano de la unidad de atención a víctimas y testigos en la Fiscalía General. Estupendo, nos parece muy importante, pero tiene por delante una tarea bastante grande, entonces hay que fortalecerla, hay que capacitar a los funcionarios y a las funcionarias y hay que dotarla de recursos financieros, técnicos y humanos. Parte de lo que decía entonces Gabriela Citrioni de este grupo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. También decíamos, habló Luciano Hassan, que es el presidente de esta comisión, más de temas vinculados a temas de desapariciones forzadas durante la dictadura cívico-militar. Allí habló de la tarea que hay que realizar, de la tarea todavía que queda pendiente, y habló de dos temas que tienen que ver con el Parlamento, la elección de los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos en su nueva integración, y también de proyecto de ley de Cabildo Abierto, y que el Partido Nacional también estaría haciendo modificaciones sobre la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Ambos terminarían de alguna manera este proyecto limitando lo que es la búsqueda de verdad y justicia, decía Hassan. Y en referencia a lo primero de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tienen miedo que con el cambio de autoridades se pierda independencia técnica que se ha tenido hasta ahora por parte de esa institución. También habló del tema de los archivos y la necesidad de que esos archivos tengan una difusión más global y no por pedidos puntuales. Vamos a escuchar lo que decía Luciano Hassan, presidente de este grupo de trabajo de Naciones Unidas. Hemos mantenido muchas reuniones donde nos han informado en relación con el proceso de renovación precisamente de los directores y directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos y recibimos ese proceso con preocupación. Hemos mantenido reuniones inclusive con parlamentarias, parlamentarios de distintos sectores políticos y la sensación que tenemos después de haber mantenido muchas reuniones y haber hecho muchas consulta sobre el tema, es que es un proceso que tiene el riesgo de verse politizado. Y esa politización, justamente, pone a la institución en el riesgo de quedar integrada por personas que no cumplan con los requisitos justamente que el derecho internacional requiere de transparencia, idoneidad, especialidad, especialización en derechos humanos. Es decir, no cualquier persona puede ocupar esos cargos, esos espacios, sino que hay determinados requisitos que están previstos en la ley nacional, pero también que deben obedecer a principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular justamente en lo que concierne a nuestro mandato como grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, porque precisamente la institución nacional tiene esta función de buscar a las personas desaparecidas. Que el grupo de trabajo también recibió información y discutió con muchos actores institucionales y de la sociedad civil en relación con un proyecto relacionado con la prisión domiciliaria a personas detenidas mayores de 65 años. En las observaciones preliminares que ustedes van a poder después leer en detalle, el grupo de trabajo explica por qué un proyecto de ese nivel es violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, el grupo de trabajo ya había enviado al Estado uruguayo, junto con otros procedimientos de Naciones Unidas, una comunicación hace varios meses expresando preocupación y pidiendo respuestas en relación con este proyecto. En las reuniones que hemos tenido, el grupo de trabajo fue informado de, digamos, nos llevamos la sensación de la información que nos han dado de que el proyecto sería políticamente inviable, incluso de que hay proyectos alternativos a este circulando en el ámbito legislativo. Sin embargo, parte del mensaje que nosotros queremos dar hoy tiene que ver con una cuestión instrumental. Entendemos que el hecho de que esos proyectos se mantengan en el ámbito legislativo en el tiempo con cierta lógica de letargo, afectan el proceso de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Esto no quiere decir de ninguna manera que no creamos que todos los sectores políticos, todos los sectores sociales tienen derecho a hacer las propuestas que les parezcan más adecuadas en los ámbitos sociales, políticos y legislativos. Por supuesto, defendemos esos derechos, pero al mismo tiempo entendemos que si la comunidad representativa de la sociedad en el ámbito legislativo cree que estas iniciativas que entendemos como violatorias del derecho internacional de derechos humanos son inviables, entonces, para defender el proceso, como decía antes, de memoria, verdad y justicia, es necesario entonces que estos proyectos sean definitivamente discutidos y archivados, para que el eje pueda ponerse en los aspectos que son urgentes. Siguiendo con cuestiones que tienen que ver con derecho a la verdad, le hemos prestado mucha atención al trabajo sobre archivos. Y una de las recomendaciones que el grupo de trabajo está haciendo es que se deben llevar adelante políticas integrales para la conservación, análisis y divulgación de la información contenida en los archivos, que entendemos que ha habido información sobre archivos que ha sido aportada a la justicia, que ha sido aportada a las entidades a cargo de la búsqueda, pero la observación que el grupo de trabajo está haciendo es que el trabajo sobre archivos, que tienen que incluir, por supuesto, a los registros archivos de órganos militares, policiales y de inteligencia, tiene que ser un trabajo más sistemático, más proactivo y no a requerimiento, a requerimientos puntuales. Parte de lo que decía entonces Luciano Hassan, presidente de este grupo de trabajo, reitero que estuvo en nuestro país, vinculados a Naciones Unidas, sobre desapariciones forzadas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.